besé por primera vez, me dejó en los labios un sabor a miel que nunca imaginé embriagarme tanto. Ya no hay soledad en mi corazón y mi alma tiene una nueva ilusión de crear un mundo solo compartido entre tú y yo. La luz de la luna nos sorprendió muy enamorados, juntitos los dos muy amarraditos vamos de la mano. Y al llegar el alba nos encuentra aún soñando y planeando nuestra juventud. Mil años de vida llenos de ternura bajo un cielo azul. Enamorado estoy de ti y no puedo evitarlo. Enamorada estás de mí y nos queremos tanto. Enamorado estoy de ti y no puedo evitarlo. Enamorada estás de mí y nos queremos tanto. La luna nos sorprendió muy enamorados, juntitos los dos muy amarraditos vamos de la mano. Y al llegar el alba nos encuentra aún soñando y planeando nuestra juventud. Mil años de vida llenos de ternura bajo un cielo azul. Enamorado estoy de ti y no puedo evitarlo. Enamorada estás de mí y nos queremos tanto. Enamorado estoy de ti y no puedo evitarlo. Enamorada estás de mí y nos queremos tanto. Hace ya tiempo que ando en amores con una chica sensacional. Ella ha colmado todos mis sueños con sus caricias y su bondad. Llenó mi vida, cambió mis días, borró de pronto mi soledad. Su nombre es Laura y está ligada, bien amarrada a mi corazón. No existe otra que pueda nunca ocupar su sitio en nuestro amor. Le pertenezco, me pertenece, somos felices juntos los dos. Laura, Laura, Laura, Laura de mi amor. Qué feliz me siento cuando estoy con vos. Laura, Laura, Laura de mi corazón. Prometo cuidarte mil años, amarte con loca pasión. ¡Ajá! ¡Vaya! Su nombre es Laura y está ligada, bien amarrada a mi corazón. No existe otra que pueda nunca ocupar su sitio en nuestro amor. Le pertenezco, me pertenece, somos felices juntos los dos. Laura, Laura, Laura, Laura de mi amor. Qué feliz me siento cuando estoy con vos. Laura, Laura, Laura de mi corazón. Prometo cuidarte mil años, amarte con loca pasión. Prometo cuidarte mil años, amarte con loca pasión. Prometo cuidarte mil años, amarte con loca pasión. Prometo cuidarte mil años, amarte con loca pasión. Prometo cuidarte mil años, amarte con loca pasión.